No olvido cantar la maravilla, el barco que cruzó mi bahía. Perfilado y majestuoso, el gran oriental cruzó mi bahía. ¡Qué elegancia! ¡Qué cosa más bonita! ¿Esto qué es, Antonio? Me tienes despistado totalmente. ¿Te gusta, verdad? Bueno, esto, queridos amiguitos, es un poema. Es un poema. ¿Y qué hace un poema en un programa de ciencia, hijo mío? Bueno, pues justamente lo que nos gusta hacer siempre. Sorprendernos y mezclar mundos. Mezclar mundos que nunca deberían haberse separado, como las ciencias y las artes. Medía 180 metros de largo, avanzando veloz, rodeado por miriadas de pequeñas embarcaciones a las que no olvido cantar, como tampoco al cometa inesperado que llegó del norte brillando en el cielo, ni la extraña y enorme procesión de meteoros deslumbrantes y nítidos disparados sobre nuestras cabezas durante un instante. Un largo instante lanzó sus bolas de luz fantásticas sobre nuestras cabezas. Después partió, cayendo en la noche, y desapareció. Lo que habéis escuchado es un fragmento de un poema de Walt Whitman que se llama Año de Meteoros y que está incluido en su maravillosa obra Hojas de Hierba. Lo ha leído nuestro amigo Ray Jaén del podcast Audio Relatos. Y lo que describe el poema es una lluvia de meteoros en mitad de la noche que debió dejarle bastante impresionado. Exactamente, nos habla de un cometa inesperado que llegó del norte y de una enorme procesión de meteoros. ¿Pero qué procesión de meteoros? ¿La vio alguien además del viejo Walt Whitman? ¿Quedó algún registro para saber si realmente sucedió? ¿Hay manera de conocer lo que pasó en los cielos del pasado? Es hora de llamar a un astrónomo forense. Lo dices como si fuera un superhéroe, pero dime, un astrónomo forense es algo así como un CSI de la astronomía, ¿no? Exactamente. Y de eso precisamente va el programa de hoy. Estás escuchando de Catástrofe Ultravioleta. Hola, soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez y antes de seguir os recordamos que este programa Catástrofe no sería posible sin el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Y que además podéis encontrar todos los programas en nuestra web catastrofeultravioleta.com. Y estábamos hablando de la gente que investiga los cielos del pasado a partir del misterioso poema de Walt Whitman. Vale, bueno, ¿se sabe entonces si aquella misteriosa lluvia de meteoros existió o no existió? Bueno, comprobar estas cosas no debería resultar muy difícil porque bastaría con mirar los registros, comprobar las fechas. O sea, miras la fecha del poema, la de los acontecimientos que se vieron en los cielos de Estados Unidos en este caso, y por ahí sabrías algo, ¿no? Claro, durante un tiempo se pensó que Whitman se podía referir a la tormenta de las Leónidas de 1858 o a una bola de fuego que se vio en 1859. Pero claro, ahí las fechas no cuadraban con la obra del poeta, y además en el caso de la bola de fuego creo que el fenómeno sucedió de día, mientras que el escritor en el poema describe el momento en la noche. Eso es, y es aquí donde aparece nuestro héroe de hoy. Y el investigador de la Universidad Estatal de Texas, Donald Olson. Donald Olson, vale, que este es astrónomo forense, ¿no? Eso es, astroforense, como decías antes, y que lleva muchos años investigando los acontecimientos que aparecen reflejados en los cielos, pero de los cuadros. Vale, yo en un estudio anterior, yo creo que me acuerdo que se interesó por una estrella misteriosa que aparecía en un cuadro de Van Gogh, ¿no? En Casa Blanca de Noche. Sí, y además, después de una larga investigación, consiguió localizar la casa original que había pintado Van Gogh, que está en Auvers, y establecer la fecha en la que el pintor había podido contemplar ese cielo, esa estrella en concreto, y determinar, en este caso, que se trataba no de una estrella, sino del planeta Venus. De Venus, el 16 de junio de 1890, que además brillaba justamente en esa posición. Tú fíjate, conseguir saber qué es lo que está pintado en ese sitio, en ese lugar, en un momento, en un paisaje de un cuadro, es algo increíble. Además, también ha estudiado el origen de una posible supernova que se menciona en Hamlet, en los cuadros de Edward Munch, es una locura. Claro, pero volviendo al poema de Whitman y tirando del hilo, resulta que nuestro amigo amigo Donald, el astrónomo, empezó a mirar en los archivos y descubrió que había hasta 300 registros de observaciones del evento que había descrito Whitman en su poema. Y coincide que además en aquella época todos los periódicos de Norteamérica pues estaban describiendo este espectacular fenómeno de la procesión de meteoritos. Claro, y poniendo la guinda a la investigación, Olson encontró una clave, que era un cuadro que resolvía el enigma. Se trata de una obra del pintor Frederick Church, de la escuela de Hudson River en Nueva York, que se titula El meteoro 1860. Bueno, parece que el título ya es bastante explícito, no hace falta ser Sherlock Holmes. Es verdad. Pero además es que el cuadro refleja exactamente la escena tal y como la describe Whitman en el poema. Es cierto, fíjate, lo tengo aquí delante y es una procesión de bolas de fuego viajando en sentido horizontal a lo largo de todo el paisaje. Es un cuadro precioso, se ven como dos bolas de fuego que se reflejan además en el agua aquí al pasar. Pero lo que nos interesa, el cuadro sirvió al equipo de Olson para poner una fecha exacta a aquella lluvia de meteoros. Se produjo exactamente el 20 de julio de 1860 y se trataba de un meteorito de pastoreo. De pastoreo suena un poco raro para fenómenos astronómicos, pero bueno, el caso es que este tipo de procesión de meteoros es un poco extraña, no es habitual y según explica el propio Olson, es espectacular, puede durar hasta un minuto. O sea, durante ese tiempo el objeto atraviesa la atmósfera y vuelve a salir por el otro extremo y bueno, por eso dura tanto. Y esa noche es probable que decenas de miles de personas, desde los grandes lagos hasta Nueva Inglaterra, vieran pasar las luces brillantes sobre sus cabezas mientras miraban el cielo nocturno. Y uno de ellos era Walt Whitman, que estaba en Nueva York, y el otro, el pintor Frederick Church, que estaba en la localidad de Castile. Dos artistas a muchos kilómetros de distancia. Y los dos estaban mirando al cielo aquella noche, viendo un carrusel de meteoros. Oh, año salpicado del mal y del bien, año de profecías, año de extraños y pasajeros cometas y meteoritos. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Un programa super guay. Bueno, pues después de esta pequeña aventura astronómico-literaria, quiero llevarte a una pequeña excursión, Javier. Venga, sorpréndeme. ¿Qué te parece si nos vamos al Museo del Prado, acompañados de un astrónomo, y tratamos de ver qué nos dicen los cuadros sobre los cielos del pasado? Vamos a ver, vamos a ir a poner en práctica nuestros conocimientos de astronomía forense in situ, en el Prado. Muy buena idea, muy buena idea. Te presento a nuestra guía. Hola, soy Montserrat Villar, soy astrofísica en el Centro de Astrobiología, un centro del CSIC y del INTA. Estamos en el Museo del Prado y vamos a ver una serie de cuadros donde vamos a aprender cómo los antiguos veían el universo y el cielo. Qué bueno, hoy nos vamos a colar en el museo sin pagar entrada, por la cara. Eso es, aprovechate, estamos en una de las mayores salas del museo y tenemos delante dos obras que están una junto a la otra y que tienen mucho que decirnos. Vamos a empezar por unos cuadros de Rubens, que los tenemos aquí los dos juntos. Ah, sí, estamos delante y no me había dado cuenta. Estamos aquí delante y el más llamativo, desde mi punto de vista, es el de Saturno. Vemos un cuadro donde aparece representada una escena mitológica. Es impactante, vemos a un anciano devorando a un niño. Saturno devorando a sus hijos. Es una escena mitológica que se ha representado pues cientos de veces. Sí, de hecho, un par de salas más allá está el cuadro que pintó Goya con el mismo motivo y que a mí me aterraba de pequeño. Sí, pero ¿qué es lo que se ve en esta pintura en concreto? Vemos el dios Saturno representado como un anciano con una hoz, que lo asocia también con el paso del tiempo, eso lo conecta con el dios Crono griego. Y tiene una historia detrás. Saturno sabía, por la profecía, que uno de sus hijos le destronaría como el dios el señor de todos los dioses. Para que no se cumpliera esa profecía, nada más nacer los devoraba. Ya se que los comía. ¿No? Se los comía. Este también se las trae. Vemos pues esto, que como no quiere que su hijo le destrone, pues los devora nada más nacer. Finalmente, su esposa, como está harta de que mate a toda su descendencia, lo que hace es esconder a uno de ellos, que es Júpiter. Y según la mitología, lo que hace es, para engañar a Saturno, hace que le envíen una piedra envuelta en unos pañales y él, Saturno, devora esa piedra pensando que es su hijo. Entonces a Júpiter lo mantienen escondido hasta que se hace mayor y luego él se va a dedicar precisamente a destronar a su padre Saturno, y tras una larga contienda Júpiter consigue destronar a Saturno. Esto es un culebrón, esto es una telenovela. Totalmente, la vida de los dioses griegos da para eso, para hacer una telenovela, pero vamos a lo que nos interesa. Vamos a ver, ¿qué se ve en el cielo en ese cuadro? Si llama la atención este cuadro es porque en la parte de arriba vemos una estrella triple. La del medio es más brillante que las dos de al lado, y lo que está haciendo Rubens es representar el planeta Saturno, que es al que se le asocia este dios, tal y como Galileo lo había observado a través del telescopio. Galileo hizo una serie de descubrimientos muy importantes entre 1609 y 1610, que fue la primera vez que se usó el telescopio con fines astronómicos. Lo que vio es que Saturno era una estrella triple, ya se lo describió. Ve una estrella triple, la del medio, como cuatro veces mayor que las dos de al lado. Y Rubens ha representado el planeta Saturno tal y como lo describió Galileo. ¡Qué grande! O sea, si uno pasea por el Prado y presta la suficiente atención, se puede encontrar con algo como esto, que es pura historia de la ciencia. Eso es, bueno, de la ciencia y de sus errores, porque lo que está haciendo Rubens aquí es orientarse por una cosa que ha visto Galileo, que no es exactamente así. Y que no es hasta varias décadas después cuando Christian Huygens, con un telescopio más potente, se da cuenta de que esos dos puntos que van cambiando en función de la posición de Saturno en el cielo son, en realidad, sus anillos. Hola. La historia es fascinante porque si ahora ves los apuntes originales de Galileo, en algunos se intuye que son anillos, pero él no tiene los elementos suficientes para verlos, solamente son puntos que van cambiando de sitio. Lo tenía ahí delante, pero no había juntado todas las piezas del puzzle. O sea que Rubens estaba siendo fiel al conocimiento científico de su época, ¿no? Eso es, porque este cuadro si lo pintó, pues si no recuerdo mal, alrededor de 1636, o sea que fue pues unas décadas después de Galileo, que es en 1610 cuando... En 1611 más o menos, cuando describió Saturno de esta manera, ¿no? Y a mí eso me parece fascinante, o sea, cómo el avance científico está siendo plasmado en este cuadro de Rubens. Además, sí, refleja estupendamente cómo vamos aprendiendo, ¿no? Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero nos queda la cagadita de las tres estrellitas que tiene su sentido, ¿no? Para el momento en el que estaba pintado. Exacto, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Venga, vamos a pasar al siguiente cuadro, que también es de Rubens. Eso es, nos movimos unos escasos metros y justo al lado tenemos un cuadro que no puede ser más astronómico, porque en este caso representa nuestra galaxia bajo una visión del siglo XVII. Bueno, y el que tenemos al lado es la Vía Láctea, ¿no? Aquí al lado es otro cuadro de Rubens donde vemos otra escena mitológica, vemos tres personajes, en el centro una mujer, que es la diosa Juno. La reconocemos pues por esos dos pavos reales que están arrastrando el carro. La diosa está pues, desplazándose a través de la bóveda celeste en un carro dorado arrastrado por esos pavos reales que son el símbolo de la diosa Juno. Diosa Juno era la esposa de Júpiter. Antes hablamos de Júpiter, niño, ahora ya lo vemos aquí mayor, ya enfadado, mayor, muy enfadado. Y lo reconocemos porque vemos el haz de rayos, vemos el águila, que son atributos que... y generalmente van asociados a Júpiter. Venga, el culebrón continúa y encima ahora hay una historia de cuernos aquí en medio. Júpiter está detrás del carro y está contemplando la escena de Juno, que está dando de mamar a un niño que tiene en el regazo. Ese niño es Hércules. Uno de los problemas que tenía Júpiter es que era muy mujeriego, le encantaban las mujeres, mortales, inmortales, le encantaban. Lo que yo te digo, aquí hay lío, aquí hay lío. Sí, pero espera, que todavía se complica. La debilidad de Júpiter era, pues eso, las mujeres. Entonces se liaba con todas, vamos, mortales, inmortales, como decía. Hércules es un hijo de Júpiter y una mortal, no es hijo de Juno. Entonces choca que por qué Juno está aquí dando de... está alimentando a Hércules. Entonces lo que ha ocurrido es que Júpiter quiere que su hijo tenga carácter divino. Solo tiene mitad divino porque es hijo bastardo de él como dios y de una mujer mortal. Y quiere que tenga carácter completo divino y él decide que para eso tiene que alimentarse de la leche de Juno, que es una diosa. Y para conseguirlo diseña una estrategia. Lo que hace es que consigue que lleven al niño, a Hércules, hasta el regazo de Juno, que está dormida, y el niño empieza a alimentarse del pecho de Juno, que está dormida. pero ella se despierta de repente, asustada bruscamente. Entonces, al retirar el pecho, sale el chorro de leche, sale disparado, se desparrama por la bóveda celeste, y ahí es como el mito nos dice que nació la Vía Láctea. Pero un luego, chorrazo de leche. Un chorrazo de leche de Juno, que se enfadó porque no quería dar de comer a un hijo que no era suyo, que era de un hijo bastardo de su marido. Como dice el clásico, ¡ay, va, qué chorrazo! Bueno, es una explicación sencilla de cómo nace una galaxia. No necesitas muchas matemáticas ni simulaciones, simplemente un chorro muy grande de leche. Yo me imagino que habrá una parte que interesa pues para la ciencia, ¿no? Así es. Pero lo curioso es que si te fijas, en la Vía Láctea parece que está resuelta en muchas estrellas individuales. Ese fue otro de los descubrimientos que hizo Galileo. Ya hacía miles de años que distintas civilizaciones habían visto la Vía Láctea proyectada en la bóveda celeste. Si tú te vas en una noche estrellada y oscura a una noche sin luna, fuera de cualquier núcleo urbano, verás una banda difusa blanquecina que atraviesa el cielo de lado a lado. Es una vista preciosa. Yo creo que es de lo más bonito que se puede ver en pero el cielo. Pero parece una nube más que... Es una banda eso, como difusa. Tú no distingues estrellas, ¿no? Y durante muchos siglos no se sabía lo que era. Y cuando Galileo, en 1609, apuntó su telescopio, se dio cuenta de que estaba resuelto en infinidad de estrellas. Y fue la primera vez que se veía una prueba de cuál era la naturaleza de esa banda difusa blanquecina que los antiguos no supieron explicar. Y aquí parece que Rubens, de hecho, la está resolviendo en estrellas individuales. Oye, qué bueno, qué puntazo. O sea, para todo el mundo eso era una mancha, y vemos que en esta primera pintura pues ya aparece como unos puntitos que representan estrellas pues individuales, y oye, gracias a la ciencia. Daos cuenta de que en este momento ni siquiera existía el concepto de galaxia. Aún no teníamos suficiente perspectiva de nuestro lugar en el universo. Creíamos que todo pues era una cosa gaseosa, una leche que había por ahí. Y no solo nuestra galaxia. Tú fíjate que era incluso diferente nuestra forma de mirar la Luna. De hecho, hay quien sostiene que el telescopio cambió esta forma de mirar. Aquí es dónde nos vas a llevar a ver otro cuadro, me imagino. Eso ¿no? es, cómo se nota que tienes el guión delante. Nos vamos con Montserrat Villar a ver ahora algunas obras del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, y enseguida te voy a explicar el porqué. Es un cuadro de Murillo, una de sus Inmaculadas, fue uno de los temas que más representó. En la Inmaculada vemos la figura de la Virgen sobre la Luna, que está representada tal y como está descrita en el Apocalipsis. Se le describe como iluminada por el sol, coronada con estrellas. Curiosamente, en este cuadro no aparece la corona de estrellas, pero en otros muchos aparece la corona de estrellas, y posada sobre la luna. Entonces, la luna es un elemento que aparece en todas las representaciones de la Inmaculada. Aquí tenéis un primer concepto claro. La luna es siempre un elemento de pureza. Una bola blanca y pura. Pura. Esfera, cuarto creciente, menguante, pero siempre es una superficie totalmente pura y cristalina que se asocia tanto con la pureza de la Virgen Inmaculada como con la idea aristotélica, según la cual en la esfera sublunar, que es donde está la Tierra, las cosas son corruptas, perecederas, pero en la esfera supralunar, todo lo que hay en la esfera supralunar y por encima, todos los astros son cuerpos perfectos e inmutables. Pero todo esto cambia, y otra vez, por Galileo. Además, es muy curioso cómo se puede convertir el Prado, pues casi en un museo de historia de la ciencia, bueno, en este caso, historia de la astronomía, de su evolución, todo plasmado en óleo. Sí, depende de con qué ojos mires el museo, ¿no? Ahora vamos a hablar de un pintor italiano que cambia la manera de pintar las lunas. Efectivamente, Cigoli, un pintor italiano que de hecho era amigo de Galileo, o sea que se sabe que tuvieron mucha relación. Cigoli representó también una Virgen Inmaculada, que bueno, se le ha dado también el nombre de Asunción de la Virgen, aunque la escena es muy muy parecida, en una de las capillas de la Basílica Santa María Mayor de Roma. Aparece la Virgen, coronada de estrellas, representada sobre la luna, pero ahora la luna ya no es una superficie pulida y perfecta, sino que vemos cráteres, vemos relieve. A ver, resumiendo, Cigoli, gracias a la ciencia y a las primeras observaciones astronómicas a través del telescopio, rompe con las ideas previas. Eso es, y es el primero que empieza a representar a la Virgen sobre una luna más realista. ¡No! ¡Nunca me imaginé que la luna fuera así! ¡En la luna también hay montañas y valles! Oye, ¿y qué pasa con que la luna tenga montañas y valles? Significa que la luna es igual que la Tierra. ¿Sí? Bueno, ¿y qué? Pues que demuestra que la Tierra no es el único cuerpo celeste con montañas y valles y que las estrellas del universo no son lisas. Y también demuestra que están equivocados. Efectivamente. Y dicho de otra forma, la Tierra es un cuerpo celeste más del universo. Esta es la Luna y aquella es la Tierra. Galileo tenía razón en todo lo que estaba diciendo. Representa a la Virgen sobre una luna que ya no es una esfera perfecta y pulida, sino que está llena de cráteres. Y lo curioso es que representa a la Luna tal y como Galileo la había visto a través del telescopio. Galileo, cuando apuntó el telescopio, vio que tenía relieves, que tenía montañas, valles, no era la esfera cristalina y pura que se había asumido. Fue otro de los grandes descubrimientos de Galileo. Y Cigoli hizo dos cosas. Primero, apoyar las ideas de Galileo. Y segundo, asumir la idea de que la fe se tenía que ir adaptando a los avances científicos. Esa representación es muy especial por esos dos motivos. Qué buen ejemplo, ¿eh?, de cómo el conocimiento científico y el arte pues van interactuando. A mí me encanta. Venga, ¿tienes algún ejemplo más? Bueno, tendríamos muchos más, pero bueno, por no extendernos demasiado, me gustaría hablarte de algo que Montserrat me dejó para el final. Estábamos paseando por allí por el museo, viendo cosas, y de repente me habla de un lienzo que fue encontrado en una tumba china con más de 2.000 años de antigüedad. Fíjate, hay una cosa que me parece una preciosidad y el objetivo no era algo artístico, sino más bien entender algo que aterraba a la gente, que eran los cometas. Volvemos a estar como al principio, a hablar de objetos que aparecen de repente en el cielo. Sí, fíjate que Montserrat me lo cuenta casi susurrando, Javier, no hace falta que tú también susurres. Estamos en una zona del Prado que está dedicada a la pintura románica, imagínate la situación, los dos solos, cuando me empieza a introducir en esta historia. Pues más o menos en 1970 se hizo uno de los descubrimientos más interesantes de la arqueología del siglo XX, y fue en una colina cerca de Magandui, en China, se descubrió un yacimiento donde había tres momias. Y se cree que eran de tres personajes, pues un político importante de aquella época, su esposa y la momia de un joven que posiblemente era el hijo, ¿no? Con esto además había miles de objetos de todo tipo, desde ropas hasta documentos, hasta piezas de cerámica, etcétera, miles de objetos, ¿no? Y entre todo esto había un montón de lienzos de seda, fíjate qué preciosidad, donde se describía todo tipo de cosas, desde cosas relacionadas con la medicina, estrategia militar, escrito en seda. Fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Hace más de 2.000 años. Ah, y es aquí donde aparece un documento muy especial. Una especie de atlas. Y entre estas cosas se descubrió un pergamino de seda donde aparecen dibujados como unos 20, 30 cometas. Fíjate, lo que estaban haciendo era tratar de asociar a cada cometa, que ellos ya podían ver que tenían distinto aspecto, lo veían unos con tres colas, otro sin cola, otro con dos colas, veían incluso, distinguían ya aspectos diferentes, ¿no? Y les aterraban, ellos pensaban que eran mensajeros de guerra, de epidemias, de enfermedad, de distintos tipos de desgracias. Lo que querían era, según el aspecto del cometa, querer predecir qué desgracia iba a traer. Pues era una invasión o era muerte del rey, etcétera. Lo que le llama la atención a Montserrat es que eran tiempos en los que la ciencia no existe, pero hay como una especie de intento de clasificar las cosas, ¿no? Aunque sea una superstición, o sea, quieren saber si los cometas con tres colas traen una desgracia diferente a los que aparecen con una sola cola, ¿verdad? Entonces es el dibujo de una serie de cometas con distinto aspecto y luego aparece con la simbología, aparece escrito qué tipo de desgracia va a traer ese cometa, ¿no? Entonces es un atlas de cometas, el primer atlas que nos ha llegado de cometas de la historia, ¿no? Precioso, precioso. Y ves algo que lo que inspiraba era terror, ellos trataban de entenderlo para ser capaces de prevenir esas desgracias. Eso es. Y luego es otra de las representaciones que a lo largo de los siglos ves cómo ha ido cambiando la mentalidad con el avance científico. El representar los cometas, los eclipses, fenómenos que los seres humanos eran incapaces de entender, lo asociaban con mensajeros de la muerte, ¿no? A medida que pasan los siglos, ya la ciencia va entendiendo, especialmente en el siglo XIX, ya aparecen algunas representaciones de cometas en cuadros donde aparecen simplemente como una pincelada del paisaje. Es como un elemento más que, hombre, si te da un carácter como de eternidad, al ver ahí sobre un paisaje un cometa, ¿no? Te da un cierto carácter místico, ¿no? Pero ya le ha quitado todo la idea esta del horror y del terror, porque ya se empezaba a conocer lo que eran los cometas. Entonces, también cuando comparas la representación de ciertos objetos astronómicos fenómenos en distintas obras de arte a lo largo de los siglos, distintas culturas, ves cómo hemos ido también aprendiendo y asimilando los conceptos de la ciencia y cambiando nuestra percepción. ¡Qué chulo! ¡Qué historión! Todo eso se ve en el arte. Menos mal que hemos venido aquí y me lo has contado, es de lo mejor que me has contado. ¡Qué chulo! ¡Guau! Como dices tú ahí, ¡qué historión! ¡Qué bueno! Sí, las de cometas, un intento de clasificar el terror por las señales en el cielo, creo que no se puede pedir más, desde luego. Por cierto, si queréis ver este pergamino y los cuadros que estamos aquí contando, pues los tenéis en nuestra web, catastrofeultravioleta.com. Pero no os creáis que las asociaciones entre arte y ciencia han terminado aquí, porque tenemos unas cuantas sorpresas reservadas. No se os ocurra ir a ninguna parte. ¡Volvemos! Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y continuamos enganchados al siglo XVII, que fue un siglo de oro para las letras y para la astronomía. Y ya que estamos mezclando estos dos mundos y que hemos empezado el programa con un poema, te voy a presentar a un amigo. Soy David Barrado, un científico del Centro de Astrobiología, aquí en Madrid, en Villafranca del Castillo, en la estación de la Agencia Espacial Europea, el centro que tiene la ESA en Madrid para seguir a misiones espaciales y explotar científicamente esos datos. Bueno, y en este entorno, en Villafranca del Castillo, en la estación de la ESA, estamos rodeados de telescopios, de gente que investiga el universo, que desarrolla satélites. Aquí vamos a hablar de Cervantes. Bueno, es que además estáis casi en un lugar de la Mancha, ¿no? Bueno, más o menos, está al sur del Madrid, pero no tanto. Pero escucha qué comienzo tan literario. En realidad yo creo que es que las historias le buscan a uno. Y en efecto estaba leyendo durante la Semana Santa, de hecho todo ha sido bastante rápido, las novelas ejemplares, que era un libro que tenía en mente de hace muchísimo tiempo, y de casualidad lo cogí, empecé a leerlo, también de casualidad en el propio prólogo, que no me suelo fijar en esos detalles, me fijé en la fecha de que Cervantes escribe ese prólogo, que es 1613, se me quedó en la mente por razones insospechadas, bueno, porque estas cosas pasan, y según iba leyendo, pues cuando llegué dentro del primer relato, La Gitanilla, a uno de los poemas, pues una campanilla sonó en mi mente, dije, uy, esta cita qué extraña es, y empecé a tirar del hilo. Así pues, todo arranca cuando David Barrado se tropieza casualmente con un poema de Cervantes. Pero antes de seguir tirando de ese hilo, vamos a conocer cuáles son los versos de La Gitanilla que, bueno, llamaron la atención a David. Pues es un verso, es un poema bastante largo que relata la primera misa de la mujer de Felipe III después de un parto. Solo voy a leer unos pocos versos para no extenderme demasiado. Venus casta en la belleza de las que en este cielo forman, pequeñuelos Ganímedes que cruzan, van, vuelven y tornan, por el cielo tachonado de esta esfera milagrosa. Pequeñuelos Ganímedes que cruzan, van, vuelven y tornan. Vale, esto suena muy astronómico, eso sí, es verdad. Eso es. Bueno, vamos a ser claros de todas maneras, porque ¿qué es lo que David cree que Cervantes está diciendo en este poema? Para un astrónomo, o por lo menos para mí, el cruzan, van, vuelven y tornan es una cita directa, es una descripción muy elegante de la órbita de algo alrededor de un objeto celeste. Al decir cruzan, van, vuelven y tornan, también es una expresión de una periodicidad bastante corta, no como un planeta. Espera ahí, espérate. Empiezas a verlo, ¿no? Estoy viéndolo, vale. Lo que está diciendo David es que Cervantes está hablando de las lunas de Júpiter. Está hablando de las lunas de Júpiter Como estas cosas pueden ser subjetivas, pues consulté con otros compañeros astrónomos para ver si a ellos también les hacía la misma, el mismo clic mental, y así es en efecto. O sea que no era... De todas formas, es que no hay otra... Como decía antes, en el sistema solar los objetos que se ven a simple vista están contados y no ninguno de ellos encajaría con esta descripción por el hecho de eso, del cruz and van, vuelven y tornan. Me tienes que dar un momento aquí porque hay algo que no me encaja. A ver, Ganímedes es una de las lunas de Júpiter, sí, de hecho que es la más grande, pero en la época en la que se publica el poema de Cervantes aún no se llama todavía así, ¿no? Acabas de dar con la clave. Vamos a intentar explicarlo sin hacernos un lío. Lo que sugiere David Barrado es que existe la posibilidad, por una de esas carambolas de la historia, de que Cervantes inspirara los nombres de los satélites de Júpiter, que por cierto acababa de descubrir, ¿adivinas quién? Galileo. Galileo. Galileo Figaro. Vale, Galileo, sí. Eso es, en su Sidereus Nuncius. Para mí inmediatamente fue una cita directa a las lunas de Júpiter. Fue algo que lo tuve claro desde el primer momento. Y además, como coincide temporalmente con la secuencia de descubrimientos, 1610 Galileo publica. Solo 3 años antes. 3 años antes es cuando se descubren las lunas de Júpiter. Es decir, en marzo de 1610 es cuando Galileo publica Desiderius Nuncius, ya mostrando al mundo el descubrimiento. En junio de 1613 es cuando se publican novelas ejemplares, pero el poema puede estar escrito en cualquier momento en esos 3 años. Y aquí viene la cuestión. ¿Conocía Cervantes los descubrimientos de Galileo? Galileo era un científico bastante conocido en Europa, sobre todo a partir de esa obra. Por otra parte, el uso de los telescopios se esparció de manera bastante rápida, sobre todo entre la nobleza. Era un instrumento bastante caro, pero una curiosidad bastante interesante. Era, digamos, como el instrumento de moda, como ahora mismo puede estar el último gadget tecnológico. Todo el mundo que pudiera pagarlo quería tenerlo. Cervantes forma parte de la corte de varios nobles, aquí en Madrid vivía, y es muy fácil que en una sesión en la cual el noble, en una recepción, el noble estaba mostrando su telescopio y el cielo a sus invitados o a sus cortesanos, Cervantes mirara al cielo. O si no, en cualquier caso, lo oiría. Bueno, vamos a poner que Cervantes conoce la existencia de los satélites de Júpiter que ha descubierto Galileo. Eso a mí por ahora no me demuestra nada. Claro, pero hay que recordar que Galileo no les pone nombre a las lunas, los identifica con numerales romanos, con el 1, el 2, el 3, etc. Uh-huh. Y hay alguien que ha descubierto esas lunas a la vez que Galileo, que es otro astrónomo llamado Marius. Vale, esa parte sí la conozco, porque a Marius además creo que lo acusaron de haber plagiado a Galileo, pero luego se demostró que él había visto las mismas lunas, pero por su cuenta. Exacto, porque él tampoco era manco. No, aquí el manco era Cervantes. Bueno, Marius tiene contacto con Kepler, que es astrónomo imperial, que en ese momento es Rodolfo II, del Sacro Imperio Romano Germánico, como todo el mundo sabe, y Kepler es el que unos años después sugiere el nombre de Ganímedes. Marius, según nos relata él en un libro que escribe en 1614, tiene una conversación en octubre de 1613 con Johannes Kepler, que es otro de los grandes astrónomos de ese periodo, y es Johannes Kepler quien le sugiere los nombres de Io, Ganímedes, Europa y Calixto. Él lo pone... Son amantes de Júpiter. Y lo pone por escrito por primera vez en 1614. A ver, voy a ver si lo voy entendiendo. Lo que está sugiriendo David es que, bueno, vamos a ver, de alguna manera Kepler y Marius habían leído La Gitanilla de Cervantes cuando tuvieron esta idea, ¿sí, no? Eso es, se produce una carambola que es más o menos así. Sí, aclárame porque todavía no lo tengo muy claro. Galileo y Marius descubren simultáneamente las lunas de Júpiter, la noticia llega a Cervantes porque es un tipo culto y él lo refleja en un poema, refleja esos objetos que tornan, vuelven y van y los llama pequeños Ganímedes. Y La Gitanilla llega a manos de Kepler, que decide sugerir el nombre de las amantes de Júpiter para esos satélites. Y luego se les sigue llamando con los números romanos hasta que en el siglo XIX alguien recupera los nombres mitológicos. Para mí es perfectamente posible, es imposible probarlo, porque habría que tener en cuenta, bueno, descubrir la biblioteca de Marius, lo cual es imposible después de tanto tiempo, o un registro de sus propios libros, o una carta escrita, no creo que sea posible, pero hemos de tener en cuenta que Cervantes es un personaje muy conocido en Europa. El Quijote, como primera novela moderna, provoca realmente una revolución, es copiada de manera sistemática no solo el propio Quijote, sino otros textos de Cervantes en esos años. Entre ellos, por ejemplo, La Gitanilla, que es donde se encuentra el poema. Hay una fusión de La Gitanilla y otro texto de Cervantes por unos dramaturgos británicos de unos pocos años posteriores. El mismo Shakespeare copia a Cervantes de manera descarada en otro texto. Es factible perfectamente que tanto Kepler como Marius, al igual que dramaturgos europeos conocieran la obra de Cervantes, conocieran La Gitanilla y las novelas ejemplares y se inspiraran. Es muy difícil de probarlo. Es posible, pero... Pero esto, además, mira, esto me recuerda un poco al pasaje de los viajes de Gulliver, donde Jonathan Swift pues describe y habla de los dos satélites de Marte que todavía no se habían descubierto. Sí, en concreto habla de dos estrellas menores que giran alrededor de Marte. Y luego Voltaire, en otra obra, dice de sus protagonistas que vieron dos lunas que sirven a ese planeta y no han podido descubrir nuestros astrónomos. Vale, Antonio, una cosa. En este caso, y bueno, y en el de Cervantes, no puede ser simplemente casualidad. ¿Estás sugiriendo que usar los nombres mitológicos de las amantes de Júpiter para las lunas era de cajón? Pues sí, eso es lo que estoy diciendo. Claro, pero la historia sería mucho menos bonita, ¿no crees? No. Junto a la casa del sol va Júpiter, que no hay cosa difícil a la privanza, fundada en prudentes obras. Va la luna en las mejillas de una y otra humana diosa. Venus, casta en la belleza de las que este cielo forman. Pequeñuelos Ganímedes, cruzan, van, vuelven y tornan por el cinto tachonado de esta esfera milagrosa. Como siempre, en Catástrofe Ultravioleta tenemos que agradecer el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Los Campos, y aprovechamos para deciros que estamos buscando patrocinador, la cosa está muy mal, la crisis, y estamos a ver si buscamos a alguien que nos eche una mano para poder continuar con otra segunda temporada. Si tienes una empresa, te consideras un filántropo, te sobra el dinero, no sabes qué hacer con él, tienes mala conciencia, no duermes por las noches, no dudes en poner tu dinero en este programa porque hace feliz a la gente. Las músicas originales, la edición de todo el podcast, el trabajo artístico, hasta los cafés que nos ofrece. La ambientación de cada uno de los momentos de este programa. Todo esto que grabamos hay que agradecérselo al gran Javi Álvarez, que ya se está haciendo mundialmente famoso como el Catastrófico Álvarez. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Recordad que podéis visitarnos en catastrofeultravioleta.com, y la moraleja de este episodio es que sepáis que en cualquier sitio relacionado con la cultura podéis encontrar historias de la ciencia, incluso en el Museo del Prado, tirando de pequeños hilos, podéis llegar a grandes descubrimientos. Sed curiosos y que este programa tan solo sea el primer empujón para más conocimiento. Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez y esto es Catástrofe Ultravioleta. Hasta la próxima. Catástrofe ultravioleta.